Bienvenidos al día 6. We devote today's meditation to the part of ourself that brings higher knowledge, wisdom, insight, and intuition. It is truly the window to the soul. Dedicaremos la meditación de hoy a esa parte de nuestro ser que conduce a un conocimiento superior, a la sabiduría, a la visión interior y a la intuición. Es, en verdad, una ventana abierta a nuestra alma. When you awaken to the wisdom center, you open your spiritual eye and begin to understand what lies beyond your physical vision and logical intellect. From here, the truth reveals itself in the blink of an eye. Cuando despiertas el centro de la sabiduría, abres tu ojo espiritual y empiezas a comprender lo que está más allá del punto de vista físico o intelectual lógico. A partir de aquí, la verdad se revela por sí misma en un abrir y cerrar de ojos. Flowing with intuition is attuning to the light of knowledge, a subtle but powerful gift. Today we'll discover how to know the truth, not by thinking long and hard, but by opening up to it, which is simple and natural. Fluir con la intuición significa sintonizar con la luz a la sabiduría, un don sutil pero potente. Hoy descubriremos cómo saber la verdad, no pensando en ello larga e intensamente, sino abriéndonos a ella, lo que es más simple y natural. You were born open to wisdom, the way a child is open to receiving a mother's love. As adults, the opportunity before us is to recapture this openness. As we tap into the flow of intuition, we find the place where self-realization is born. Has nacido abierto a la sabiduría, de la misma manera en que un niño está abierto a recibir el amor de su madre. Esa sabiduría a la cual está abierto un niño en cuanto a recibir el amor materno. De adultos, la oportunidad que tenemos delante de nosotros es la de recuperar esta apertura. Al utilizar la corriente de la intuición, descubrimos el lugar donde nace la realización del ser. Our wisdom self allows us to see from our soul. From this perspective, the complications of life that make us distrust, fear, and worry are no longer so complicated. They are replaced by knowing directly what needs to be said or done. Your thoughts come directly from your true self. Nuestro sabio ser nos permite ver el alma. Desde esta perspectiva, las complicaciones de la vida que nos hacen desconfiados, miedosos y preocupados no son ya tan complicadas. Son reemplazadas por el conocimiento directo de lo que necesita ser dicho o hecho. Tus pensamientos provienen directamente de tu verdadero ser. When this center is fully awakened, you transcend your identification with your body, mind, emotions, and ego. Cuando este centro se abre completamente, vas más allá de la identificación con tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu ego. You know yourself as pure love, pure intelligence, and pure creativity. This is the place where self-realization is born. Te reconoces a ti mismo como puro amor, inteligencia pura, y pura creatividad. Este es el lugar donde nace la realización del ser. As we prepare to meditate together, take a moment to consider today's centering thought. My wisdom is within. My wisdom is within. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. La sabiduría está dentro de mí. La sabiduría está dentro de mí. Close your eyes and notice the natural inhalation and exhalation of your breath, feeling the peaceful support of this natural rhythm. As you breathe in, you become present. As you release the breath, you gently let go of any tension. Cierra los ojos y siente el fluir natural del aire al respirar, manteniendo el ritmo tranquilo y espontáneo. Cuando inspiras, te haces presente. Cuando dejas ir suavemente el aire, dejas ir también cualquier tensión. Now let's begin. Ahora empecemos. Gently introduce the syllable. Por favor, introduce la sílaba. Om. As you repeat the Sanskrit mantra, you align with your infinite self and its wisdom. Repeat it silently to yourself. Con la repetición de este mantra en sánscrito, te entrenas con tu ser infinito y su sabiduría. Repítelo mentalmente. Om. Om. Om. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om. Om. Om. Please continue with your meditation. I'll mind the time. At the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om. Om. Om. Just mentally. Solo mentalmente. Om. Om. Om. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Take some time to rest, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y exhalando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My wisdom is within. My wisdom is within. My wisdom is within. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. La sabiduría está dentro de mí. La sabiduría está dentro de mí. La sabiduría está dentro de mí. To sustain the flow of wisdom we have created during meditation today, take time, perhaps every hour or so, to notice whatever you may be experiencing. Para mantener el flujo de la sabiduría que hemos creado hoy durante la meditación, encuentra un momento, tal vez un ratito cada hora, para tomar nota de cualquier cosa que puedas estar experimentando. There is another level of awareness inside you that is witnessing that experience at the same time. Hay otro nivel de consciencia dentro de ti que está observando esta experiencia al mismo tiempo. Try closing your eyes, centering yourself, and then opening your eyes to view the situation, whatever it is, like a movie. Feel as if you're sitting completely still in the center of activity, watching without any involvement. Prueba a cerrar los ojos. Céntrate en ti mismo y entonces vuelve a abrir los ojos para ver esa misma situación, sea la que sea, como si fuera una película. Siéntete como si estuvieses sentado completamente tranquilo en mitad de la actividad, mirando sin participar. We're talking here about a small yet very powerful shift in perception. You are completely engaged in everything that is happening, meeting daily demands and following your wishes and dreams. You are also beginning to step back to see your life as your soul sees it. Aquí estamos hablando de un pequeño pero muy potente deslizamiento de la percepción. Estás completamente comprometido con todo aquello que sucede, haciendo frente a las necesidades del día y siguiendo tus deseos y tus sueños. También estás empezando a dar un paso atrás para ver tu vida como la ve tu alma. Your soul is always telling you truth in silence, offering guidance and direction without judgment or expectation. Tu alma te está diciendo siempre la verdad silenciosamente, ofreciendo una guía y una dirección sin juicio ni expectativas. As you develop your awareness of your inner wisdom, you're growing toward the truth of the soul, which unfolds the kind of wisdom that in time will make every moment genuine, fulfilling, and infinitely precious. Cuando desarrolles la conciencia de tu sabiduría interior, estarás creciendo hacia la verdad del alma que conduce al desarrollo del tipo de sabiduría que con el tiempo hará que cada momento sea genuino, satisfactorio e infinitamente precioso. Namaste.